Salud, compañeros y compañeras. Se nos impone el deber, la obligación de comenzar este acto saludando con entusiasmo a la militancia de la Unidad Popular en todo el país, que en circunstancias muchas veces adversas han levantado la bandera de la izquierda y han reafirmado el compromiso con el programa histórico del campo popular. Nada en la historia de la Unidad Popular en todos estos años puede ser explicado sin el aporte generoso de la militancia de la Unidad Popular. En estos tiempos y en esta campaña, pautada por la mercantilización de todo, por las billeteras holgadas, por las fortunas que tanda a tanda de la televisión se ponen al servicio de la continuidad de las cosas, nosotros tenemos que reivindicar y honrar el esfuerzo de nuestros militantes en todo el país. Ese es el modo en que elegimos construirnos y ese es el modo en que se está reconstruyendo la izquierda. Compañeros, lo señalaba recién Eduardo, este no es un acto de cierre sino de apertura, este no es un acto final sino un acto principio, un acto que da comienzo a una segunda etapa, porque junio no es más que una estación del camino hacia octubre. Previo a realizar algunas consideraciones de orden programático y algunas propuestas, yo quiero decir que el proceso de construcción de esta herramienta unitaria que hoy es la Unidad Popular ha sido el máximo acierto estratégico que hemos tenido. El máximo acierto estratégico que hemos tenido ha sido consolidar esta herramienta unitaria de lucha que es la Unidad Popular, que trasciende el proceso electoral. La Unidad Popular es hoy una necesidad política de esta etapa de la lucha. No nacimos como Unidad Popular solamente para pasar un proceso electoral, al que le asignamos naturalmente mucha importancia. Nacimos como Unidad Popular para restituirle a la izquierda su significación original. Nacimos como Unidad Popular para que las clases dominantes sepan que acá hay pueblo organizado dispuesto a resistir el avance contra los derechos que conquistamos luchando. Y nacimos también como Unidad Popular, hay que decirlo, para que los oportunismos y los claudicantes sepan que no pudieron ni podrán borrar la izquierda en este país. Por eso la Unidad Popular es hoy una necesidad política de esta etapa de la lucha y todos juntos debemos comprometernos en ese camino de construcción y desarrollo de nuestra UP. Estamos entonces a una semana de esta primera estación de junio. Nosotros pensamos que las campañas deben ser un lugar, un momento en donde contraponer proyectos de país, programas y propuestas, que esta campaña debe ser un momento que nos permita interpelar los 14 años de gobierno de progresismo. En un país, en un mundo, en una región convulsionada por un conjunto de sucesos que obligan al pensamiento crítico, a la izquierda, al campo popular, a ofrecer respuestas claras, concretas y de fondo a los grandes problemas planteados. Cualquier mirada al mundo de hoy y a nuestro país no deja lugar para ilusiones terceristas ni para contemplaciones pasivas. O nos comprometemos activamente en la transformación de esta realidad o vamos a seguir presenciando cómo se degrada la vida y se condena a millones de personas a una existencia miserable. ¿Y con qué campaña nos encontramos cuando queremos una campaña para discutir ideas? Nos encontramos con una campaña de eslogan, una campaña de inversiones multimillonarias, una campaña vacía de cualquier propuesta. Y nosotros también estamos en esta campaña para combatir una idea fundamental, para combatir esa idea que dice que esta es la única realidad y que esta realidad no puede ser cambiada y en consecuencia lo que hay que hacer es votar entre lo malo y lo menos malo, entre lo malo y lo peor. Estamos en esta campaña para combatir con ideas esa falsedad, esa falacia con la que nos bombardean todo el tiempo. Nosotros creemos que esta realidad debe y puede ser cambiada y que para cambiar esta realidad en favor de las grandes mayorías hay un programa, hay un sujeto social, un movimiento dispuesto a desarrollar las transformaciones que este país necesita. Si no creyéramos eso, si no creyéramos que la realidad puede ser transformada, ¿qué tendríamos que hacer? Irnos a una plaza, darle de comer a las palomas y esperar que la vida pase. ¿Qué tendríamos que hacer si nos convencieran de que esta es la única realidad posible? Caminar por la calle, andar esquivando los 2.000 indigentes que encontró el niño durmiendo en la calle en el último paseo nocturno que hizo llamar a un censo, y luego nos llevamos a casa a decir cómo crece el PBI. Si esta realidad no puede ser cambiada, entonces, ¿qué habría que hacer? ¿Ir a pararse a la puerta de la Curtión de Braná, donde quedaron en la calle 370 trabajadores, y prometerles un nuevo impulso? ¿Un nuevo impulso a qué? ¿Qué deberíamos hacer nosotros si esta realidad no puede ser cambiada? Seguir recorriendo el campo, viendo enormes extensiones, gigantescas extensiones de campo en manos de un puñado de gringos, y luego decir, qué suerte que en este país en los últimos 14 años la riqueza fue distribuida como nunca, y todos esos cuentos que nos hacen todo día en la televisión y que no conducen con la realidad concreta de los que viven de su trabajo. Escuchamos candidatos las pocas veces que se anuncia algún tipo de debate, de intercambio de ideas. Escuchamos a candidatos que en nuestra opinión le faltan el respeto al trabajo y de la clase obrera. Escuchamos a candidatos sostener que en este país se ha aumentado como nunca el salario, y para llegar a esta conclusión toman como referencia el año 2002 y la peor crisis que vivió la historia de este país. Y se olvidan decir que del 2005 al 2015 Uruguay vivió el proceso económico más importante de crecimiento en la historia de Uruguay, y las consecuencias fueron que hoy la mitad de la clase trabajadora percibe salarios por debajo de 25.000 pesos, salarios de hambre e infraconsumo. Se olvidan decir que luego de un extraordinario proceso de crecimiento económico, la conclusión concreta, la conclusión que se puede medir en cifras, es que los ricos son más ricos que nunca antes, y en el mejor de los casos los pobres son apenas menos pobres. Se olvidan decir, cuando muestran la maravilla de los últimos 14 años, que en este país, como también aquí fue señalado, la impunidad sigue campeando. Se olvidan decir, y queremos decirlo acá en esta esquina, en esta universidad, símbolo de tanta resistencia y lucha del campo popular, se olvidan decir que hace 14 años que le niegan el 6% del Producto Bruto de la Educación, que han reprimido estudiantes, que han decretado esencialidad para quebrar las huelgas, y nosotros venimos a reafirmar el compromiso de lucha por el 6%, por el 1% para investigación y desarrollo, y por una educación al servicio del pueblo, por una universidad que sea parte de un proceso de lucha por la transformación de este país. Compañeros y compañeras, terminamos convocándolos a todos a ser parte activa de la construcción de esta herramienta, convocándolos a todos a ir hacia octubre con firmeza, con decisión, con valentía, convocándolos a todos a encontrar un lugar en esta organización, convocándolos a todos a ser parte del torrente de pueblo que levanta esta realidad en favor de los de abajo. Convocamos a todos a estar del lado que hay que estar, que es el del lado de los trabajadores, del lado de los que luchan, del lado de los de abajo. Sabemos que se nos vienen tiempos difíciles, pero también sabemos que para los de abajo toda la vida es difícil, todos los días son de lucha. Y en las difíciles, esta organización, este pueblo se agranda. Se agranda porque sabe pelear, se agranda porque es capaz de encontrar su destino cuando encuentra de la mano del programa de los trabajadores el camino para la superación. Yo termino, compañeros, diciendo que el esfuerzo que está haciendo Gonzalo, los compañeros recorriendo el país, va a coronar el último domingo de octubre, multiplicando las voces del pueblo en el Parlamento, contribuyendo a reconstruir esa esperanza y haciendo del Parlamento un lugar, como lo han hecho durante estos 5 años el compañero Eduardo y todo el equipo de la bancada, el lugar donde resuenen, se amplifiquen y se codifiquen en el sentido legislativo los intereses concretos del campo popular. Pero además de eso, además de multiplicar la bancada en el Parlamento, que es un objetivo que nos trazamos y que estamos seguros que vamos a obtener, además de ese último domingo de octubre vamos a estar celebrando que crecimos en organización y conciencia, que tenemos mayor disposición para la lucha contra el ajuste, que gane quien gane el último domingo, van a aplicar contra los intereses populares. Finalmente, compañeros, hace como 150 años, allá por 1867, la hija de Carlos Marx llega a su casa con un cuestionario, una suerte de ejercicio lúdico, recreativo, donde el padre tenía que definir con pocas palabras algunos conceptos fundamentales. Y preguntado acerca de cuál era la conducta más miserable, Marx contestó la sumisión. Y preguntado acerca de cuál era la actitud más detestable, dijo de servilismo. Y preguntado acerca de cuál era su ideal de felicidad, dijo la lucha. Y nosotros decimos, alimentados por esas certeras palabras, sumisos nunca, serviles jamás y felices en la lucha siempre. ¡Viva la unidad popular! ¡Arriba de esta lucha!